RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Cuando yo canto Caballo Viejo, siempre es el final. No soy de los que preparan otras cosas. Mercedes está bañando en las orillas de un río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Carmen Teresa, pa' ti, pa' tu esposo y tus hijas. Allá hay un caimán cebado que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que 20 babas. Ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llega al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llega al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Y nosotros sí nos fijamos. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tacaraycha. Ay, les saludamos Jason Maldonado y Linsabel La Rana Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya salieron al aire o enterarte de qué viene la próxima semana, y contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Y arrancamos con buena música hoy domingo, con ese tema clásico de nuestra música nacional, folclórica además, hecha para exportar, Mercedes, en la voz de Don Tío Simón, el Tío Simón. Simón Díaz, quien naciera el 8 de agosto de 1928, conocido por supuesto en cada hogar de Venezuela. No hay quien no sepa, aunque sea un fragmento, un estribillo o una pequeña parte de una de sus coplas en cada una de sus canciones. Su popular Caballo Viejo ha dado la vuelta al mundo en muchas versiones, y en el año 2008 se le otorgó el Grammy Latino por su trayectoria profesional, un premio que a todos nos enorgullece y que fue celebrado en su momento y sigue siendo celebrado. Absolutamente. Buen tema. Además, tú me estabas comentando fuera del aire, y lo voy a decir, que tú interpretas, haces tu cover, tu versión de Mercedes en una de tus... En las funciones con los chamos, y a los niños les encantan en las sesiones de cuenta de Simón Díaz. Así es. Efemérides, Noguera. Abrimos con el 6 de agosto, fecha en la que en el año 1930 nace la escritora argentino-guatemalteca Ana María Pedroni. Y el 6 de agosto también fallece en el año 2001 el escritor brasileño Jorge Amado. 7 de agosto, en el año 1921, fallece el poeta ruso Alexander Blok. Así es, en 1941 fallece el escritor indio, premio Nobel de Literatura en 1913, Rabindranath Tagore. 8 de agosto, nace en el año 1919 el escritor cubano considerado el padre de la ciencia ficción de ese país, Oscar Hurtado. Así es, en 1952 nace el escritor noruego Jostein Gaarder. Me encanta su obra, El mundo de Sofía, y hay otras obras de él que son maravillosas. Así es. Fallece en el año 2010 Juan Marichal, ensayista y crítico literario e historiador español. Pasamos la página y llegamos al 9 de agosto, fecha en la cual fallece en 1962 el escritor suizo de origen alemán Hernán Hesse. Y en el año 1976 fallece el escritor cubano José Lezama Lima. De quien les recomiendo leer en lo que tengan la ocasión, esa obra monumental que se titula Paradiso. Y el ensayo que escribió Arturo Gutiérrez Plaza, ¿te acuerdas el nombre del libro de Vidico? Sí. Que Vidanco. Sí, sí, sí, lo recuerdo. El libro más no el título. Pero sí, que tiene un ensayo maravilloso sobre su obra. Así es. Cuando lo recordemos, lo decimos. Así es. 10 de agosto, nace en el año 1939 el escritor César Vallejos publica Poemas Humanos. No nace, nace el libro Poemas Humanos. Así es. Y nace en 1912, creo, sí, uh-huh. Jorge Amado, novelista y académico brasileño. El 11 de agosto nace una de las personas más queridas de esta casa y particularmente de mi familia, nace Jerry Whale, quien nos ha ofrecido su música para nuestra sección infantil. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Quién más? En el año 1897 nace la escritora inglesa Enid Blyton. Enid Blyton fue la autora de la saga de los cinco, con la que muchos hemos crecido o han crecido leyendo. Qué memoria, te felicito. En 1932 nace el escritor español Fernando Arrabal. En el año 1866, pero ya pasando de día, al 12 de agosto, nace el dramaturgo español, Premio Nobel de Literatura, en el año 1922, Jacinto Benavente. Y en esta fecha, ya para dar cierre a las efemérides semanales, fallecen en 1827 el poeta y pintor británico William Blake. En el año 1955, el escritor alemán, Premio Nobel de Literatura, en el año 1929, Thomas Mann. Y en 1964 fallece el escritor británico, creador de ese personaje que se llama James Bond, Ian Fleming. A quien los fanáticos de la saga cinematográfica le damos las gracias. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a seguir conversando acerca de las bondades del humor en la literatura para niños y jóvenes. Pues tenemos entre manos el libro de Antonio Orlando Rodríguez, conocido autor de libros para adultos, que se aventuró a escribir para Alfaguara El rock de la momia y otros versos diversos. Versos con estructura clásica, pero que además nos tratan unos temas escabrosos como los momias, los fantasmas, los vampiros, y que además nos hacen morir de la risa entre sus desvaríos. Si usted quiere compartir algo que le haga sonreír y generar una conversación bien sabrosa con sus niños, les recomendamos El rock de la momia y otros versos diversos de Antonio Orlando Rodríguez, el mismo autor de Chiquita que usted también disfrutó, pues ahora escribió un libro para niños y para muestra un botón. ¡Ay, qué hambre, qué calambre! Así gime y se lamenta un voraz muerto viviente. ¿Para qué pide comida si el pobre no tiene dientes? ¡Ay, qué hambre, qué calambre! Rock del muerto viviente. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde los encuentras? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Puedes contactarlos por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Ahora sí, vamos a disfrutar de la primera parte del conversatorio Todos Vuelven, que ofrecieran Gustavo Valle y Miguel Gómez. Creo que todos conocen a Gustavo y a Miguel, pero voy a hacer una pequeña presentación. Miguel, que está aquí a mi derecha, es narrador, crítico y ensayista. Es egresado de la Escuela de Letras del OCB, la mejor escuela del mundo. Desde 1989 vive en los Estados Unidos y es profesor de la Universidad de Connecticut desde 1993. Y ha publicado varios volúmenes de cuentos, entre ellos La Cueva de Altamira, perdón, Un Fantasma Portugués, Viudos, Sirenas y Libertinos y El Hijo y la Zorra. Y es coeditor de la antología La Vasta Brevedad, una maravillosa antología del cuento venezolano en el siglo XX que hizo junto con el profesor Carlos Pacheco, que está por allí, y Antonio López Ortega. Aquí a mi izquierda está Gustavo, que nació en 1967, también es egresado de la mejor escuela del mundo, la Escuela de Letras del UCB, y Él actualmente reside en Buenos Aires, es ensayista, poeta, cronista y narrador. Es autor de los libros de poemas Materia de Otro Mundo y Ciudad Imaginaria, del libro de crónicas de viaje La Parodia de Ítaca. La Paradoja de Ítaca, perdón. Y de la novela Bajo Tierra, que ganó la Bienal de Novela Adriano González León. Y colabora con varias revistas y publicaciones periódicas dentro y fuera de Venezuela. Y muy importante, es coeditor del blog Las Malas Juntas, junto con La Mala Junta de Carolina Lozada, Víctor Azuaje, Luis Moreno Villamediana y Gustavo Solórzano. Ajá. Bueno, y ellos están aquí, esta diáspora venezolana está aquí para hablar en una mesa que se ha titulado Todos Vuelven. Buenas noches. Yo también quería agradecer que estuviesen acá acompañándonos y para mí es una gran felicidad estar al lado de Díaz Anida y de Miguel, que además admiro mucho su trabajo como narrador y su amistad también, que de la que gozo desde hace relativamente breve, desde el año 2009, pero hemos conectado muy bien. Así que nos une las lecturas y últimamente la amistad, ¿no? Bueno, el tema es particularmente espinoso, me parece, en estos tiempos que corren, ¿no? Creo que, a mi modo de ver, después de estar 15 años fuera del país, con una breve estadía en el año 2003, de un año y pico acá, lo menos que me siento es un exilado, ¿no? O un exiliado. No porque no viva la experiencia de la extranjeridad y de estar fuera de mi propio país, sino que creo que, como dijo Díaz Anida, el concepto de exilio, por lo menos a mí no me calza en lo personal, ¿no? Siento que yo, en lo particular, que vengo de la Argentina, o que estoy viviendo en Argentina, la palabra exilio tiene unas connotaciones particularmente, o sea, de una carga simbólica y dramática muy fuertes. Yo pienso, qué sé yo, en casos como los de Antonio Di Benedetto, por ejemplo, o en el caso cubano, que hay también muchísimos, ¿no? Entonces siento que la experiencia del exilio del venezolano fuera del país, a pesar de que tiene y contiene sus propios dramas, por supuesto, y hay casos particulares que hay que observar, la experiencia me ha dicho que es un poco más matizado, ¿no? ese exilio, y por lo tanto la palabra como tal no me resulta como tan acertada, ¿no? Y prefiero utilizar el término emigrante o emigrar, ¿no? Ese verbo que antes de venir para acá estuve buscándolo por ahí en algún diccionario y viene del latín, que es emigrare, que quiere decir mudar de casa, ¿no? Entonces, un poco me siento más eso, ¿no? Como una persona que no tanto que salió del país, sino que las circunstancias hicieron que me fuera quedando en otro lugar, ¿no? Por supuesto, siempre hay una carga volutiva, siempre hay una voluntad de parte de uno de decir, bueno, me monto en un avión y me voy a otro lugar, pero siempre puedo volver. Entonces yo tengo una libertad de estar fuera el tiempo que yo quiera, y tengo la libertad de volver y quedarme también el tiempo que yo quiera. Entonces, claro, cuando uno compara esa circunstancia con el de exiliado, no sé, político, particularmente el que conocemos del Cono Sur, por ejemplo, o los cubanos, o algún otro, entonces, por supuesto, hay una diferencia sustancial, ¿no? Entonces, eso, creo que lo primero sería como matizar un poco los términos. No sé si exilio sería exactamente lo que, por lo menos en lo personal, me ha ocurrido, y siento, por lo que veo, no nada más en Buenos Aires, porque viví muchos años también en Madrid, siento que no es lo que ocurre exactamente. No hay todavía incluso una migración económica, por lo que yo conozco, que sí es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de Ecuador o de Colombia, con los conflictos armados que hay o que hubo hasta hace muy poco en el país vecino, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo fundamental es como matizar eso, Y después otro concepto que a mí me parece que es muy útil en el caso venezolano y del que también se ha mencionado bastante, que es el de la diáspora, ¿no? Es decir, no en el sentido bíblico, ¿no?, sino en el sentido como de la diseminación de los venezolanos que estamos en diferentes partes del mundo. Miguel en Estados Unidos, digamos los escritores o gente vinculada a la literatura, Gustavo Guerrero en Francia, Juan Carlos, los dos Juan Carlos están en España y muchos otros, ¿no? Entonces hay como una diseminación de gente que se está yendo a diferentes lugares. En ese sentido, como que no es lo que ocurre con cierta migración, no sé, yo pienso en la ecuatoriana, que yo la viví mucho en Madrid, que prácticamente escogen como objeto de su emigración Madrid o España. Entonces ahí hay millones de ecuatorianos. Siento que hay como una especie de diseminación en diferentes partes, y eso creo que también tiene como un significado. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y si bien es cierto que el maestro Rubén Blades está fuera de las efemérides de esta semana, el tema no lo está, porque el tema se llama Todos Vuelven, tal como se llamó ese estupendo encuentro que se dio la semana pasada, o hace un par de semanas, entre los escritores venezolanos Gustavo Valle y Miguel Gómez. Un conversatorio sabroso donde se habló mucho de narrativa, y el tema principal rodeaba lo que era el tema, valga la redundancia, del exilio en la literatura, y en el caso de estos dos estupendos narradores que son venezolanos pero viven fuera de nuestro país. Sí, en primer lugar, buenas noches, y también estoy muy agradecido por la invitación y la idea también de hacer este encuentro, que originalmente, no sé si están al tanto de estos detalles, quizás hubiese sido muy dramático, pero se iba a hacer por Skype, ¿no? Sí, claro. Y las circunstancias nos trajeron aquí en buenas personas. Y además que es un lujo estar con todos ustedes, ¿no?, incluyendo a Díaz Janida y a Gustavo. Con respecto a lo que estaba diciendo Gustavo y que ya adelantó Díaz Janida también, sí, yo creo que el punto de partida más adecuado es pensar en los términos que tenemos por delante. Cuando llegué aquí hace tres semanas, me parece, me encontré con las historias que me contaban muchos amigos, con que hay una especie de boom de la discusión sobre el exilio. Y la palabra exilio a mí me parece, a ver, hay que tomarla con mucho cuidado. Exilio, destierro, porque creo que son asuntos realmente muy serios y que a veces se usan en contextos que quizás no sean lo más apropiados, ¿no? Empezando, bueno, a mí me han preguntado, ¿qué se siente ser un escritor venezolano del exilio? Yo jamás me identifico con la palabra exilio, no siento que ese sea un término que yo merezca, ¿no? El exiliado es una persona que está bajo cierto tipo de presiones que yo no he sentido jamás. Yo salí a estudiar, yo escogí, quiero estudiar literaturas comparadas, quiero aprender bien ciertas lenguas y decidirme a estudiar un posgrado afuera. Y por una circunstancia sumada a otra circunstancia me fui quedando. Y bien, no siento ese peso de la ley, no siento ese peso incluso metafísico que puede tener la palabra exilio o destierro por detrás. Si uno va al diccionario, no se va a dar cuenta de que el origen de la palabra exilio viene de exhalire. Yo no sabía esto, hace poco me puse a revisar el diccionario y me di cuenta que es saltar hacia afuera. Entonces ya esa misma etimología implica cierto tipo de violencia que muy pronto en Roma se va a convertir en exilio, ¿verdad? Que es una pena, un castigo. Y era una pena muy particular, era irse de su hogar, irse de su tierra con ciertos detalles importantes. Por ejemplo, nadie podía, en la tierra que iba a acoger a esta persona, nadie podía ampararlo en su propia casa. Nadie le iba a hablar. Y por eso se confunde un poco con el ostracismo de los griegos también. Y lo más interesante para mí, esa persona exiliada que sufría esa condena, no podía dormir bajo un techo que no se construyese él o ella misma, ¿verdad? Que es interesante, me gusta rescatar ese detalle, ¿no? Se tiene que construir su propia casa, ¿no? En la Edad Media siempre tuvo ese significado de castigo legal. E incluso cuando se empieza a usar en español, si uno revisa ciertos textos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, Alfonso el Sabio la usa en varias ocasiones, siempre con el sentido legal, ¿verdad?, de castigo por delito. Hay crimen y castigo acá y está el exilio allí presente. Pero también en esos textos medievales del principio del Renacimiento, el exilio tiene una dimensión religiosa muy interesante. Incluso creo que fue Enrique de Villena, el famoso poeta, humanista y brujo también, según las malas lenguas, él tiene una traducción de la Eneida que, donde se toman muchas libertades, ¿no? Y en un pasaje él usa la palabra exilio, probablemente por primera vez en un texto narrativo, ¿verdad?, en castellano, quiero decir, y está hablando del exilio de la patria celeste. Es decir, Adán y Eva, esos son los exiliados, los primeros exiliados desde el punto de vista religioso, además del punto de vista político. Entonces, es una palabra, la palabra exilio va a ser rarísima hasta el siglo XX en español. ¿Y cuándo se empieza a usar? ¿Cuándo, comillas, se populariza? Con la Guerra Civil Española. Y a partir de ese momento es de uso común, pero vean todos estos contextos. Entonces, a mí me parece que hablar de alguien que va a ser, qué sé yo, el doctorado afuera, como exiliado, es como una enormidad, ¿no? No me siento digno de esa palabra, la verdad sea dicho. Pero hay otras muchas palabras. Destierro tiene mucho que ver con exilio. Si uno busca el diccionario va a encontrar más o menos las mismas definiciones. Expatriado suena un poco dramático también, porque en algunos contextos legales significa quitarle a uno la nacionalidad, ¿verdad? En otros contextos del diccionario tiene un significado general de separarse de la casa. Yo prefiero, hay un término que Carlos Pacheco usa en algunos trabajos de crítica, Carlos está por acá, a mí me gusta, migrancias, ¿no? Está hablando de literatura y usa la palabra migrancia o condición migrante, condición de extranjería, digamos, el campo semántico realmente con el que yo me podría identificar, y supongo que Gustavo es el caso, era lo que está diciendo también, es ese, ¿no? Ese amplio campo de la experiencia del extranjero, de la extranjería, del extrañamiento, y una porción muy específica de ese campo es por supuesto el exilio. Pero a mí me parece que esa palabra debe reservarse para ciertos contextos, ¿no? ¿Y no creen que la palabra exilio ahora es una etiqueta de marketing también, literario? Creo que se está haciendo un uso un poco liviano del término acá en Venezuela, pero no nada más acá, ¿no? Es decir, en general. Claro, en muchos lugares en que probablemente las editoriales españolas sean las primeras responsables de eso, o también esa especie de segundo boom literario que comenzó con la llegada en los años 90 de, qué sé yo, de Villoro, de Santiago Gamboa, de ciertos escritores latinoamericanos que fueron luego como a hacer esa segunda colonización latinoamericana en Barcelona y en Madrid, y ahí como que armaron junto con las editoriales algo de eso, ¿no? Algo de una etiqueta que podía funcionar para vender libros, ¿no? Creo que en definitiva es una, si volvemos a los términos que estamos utilizando, como los de migrancias o mudanzas o traslados, ¿no? Es algo que es más bien un signo de época y que se está viviendo probablemente de manera un poco tardía acá en Venezuela incluso, ¿no? Pero que por supuesto es una marca que ha vivido muchísimos de los países latinoamericanos y muchos otros a tiempo atrás. De modo que sí, es una, me parece que es una marca que ha servido para vender algunos títulos, así como en algún momento sirvió, no sé, lo hablamos el otro día, la novela histórica, la novela romántica, la novela de caballería en alguna otra época, o esa novela un poco como de misterios, ¿cómo se llaman? Un poco medievales, que de los que Humberto Eco y luego toda una serie de escritores como que escribieron unas novelas muy voluminosas que fueron bestsellers, muchísimas de ellas, ¿no? Entonces, digamos, hay como oleadas de moda. O recuerdo cuando vivía en Madrid hubo una moda muy fuerte de las novelas escritas o de los textos escritos por el lado este, por la Europa del Este, que estaba resurgiendo después del... Entonces Mario Muchnik, ¿no?, comenzó a publicar todos esos textos que todavía los podemos leer hoy en las librerías. Entonces sí, digamos, hay como una marca, pero bueno, digamos, uno a pesar de las marcas también se acerca a eso, ¿no?, a esos textos, ¿no? No creo que la marca como tal sea como un obstáculo para acercarse y explorar qué es lo que hay detrás de eso, de modo que tampoco hay que tomárselo de manera muy dramática, a mi juicio, ¿no? La verdad es que hay que pensar, yo he escuchado he oído el término, ¿verdad?, en otras lenguas, se usa mucho como también una marca, me gusta esa palabra. Pero digamos que en Venezuela y en Latinoamérica en general funciona de una manera muy particular. O sea, pues tenemos que recordar que nuestro campo cultural, ¿verdad?, se empieza a organizar en el siglo XIX, nuestro campo cultural moderno, justo después de la Guerra de Independencia, ¿verdad? Y una de las misiones, ¿verdad?, que se le asigna al intelectual, al escritor en ese momento, es fundar patria, hacer patria. Y si revisamos la mitología, ¿verdad?, la mitología letrada que se va fundando en ese momento, la figura del desterrado está allí, por todas partes. Por favor, piensen en Andrés Bello, ¿no? Claro. Sí, es decir, de una u otra manera, cuando aquí, específicamente en nuestro contexto en Venezuela, reactivamos esa imaginería, hay una asociación, ¿verdad?, soterrada con ese tipo de imágenes. Igual, y aquí esto se pone un poco difícil, igual que en el campo de la política hay constantes reactivaciones, ¿verdad?, de ese mismo periodo fundacional. En el campo letrado aparece el desterrado, que indirectamente se convierte también en un fundador de patria, ¿no?, un heredero, digamos, de Andrés Bello, ¿no? Y desde ese punto de vista, a mí me da mucho miedo ese tipo de vinculaciones, y por eso a mí la palabra exilio, destierro, no le temo, quiero dejar de usarla, porque existen exiliados de verdad y existen desterrados de verdad, pero hay que usarla con propiedad, ¿no? No banalizarla, ¿verdad?, simple y llanamente. Y ahora vamos a publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regresamos escuchando a Caetano Veloso en su versión de Tonada de la Luna Llena del maestro Simón Díaz, perteneciente a la banda sonora de la película de Almodóvar, La Flor de mi Secreto. Y aquí pues la efeméride va por partida doble. Por un lado, el nacimiento del tío Simón el día 8 de agosto, que ya habíamos comentado, y el de Caetano Veloso el 7 de agosto. ¿Y qué te parece si seguimos disfrutando de ese conversatorio estupendo maravilloso, sí, para los que no pudieron asistir, aquí lo tienen en la comodidad de la radio. Y ahora que hablaban ustedes y decían, bueno, no somos exiliados, somos migrantes y con, digamos, dos condiciones particulares, tú tienes ya muchos años viviendo en Estados Unidos y, digamos, Gustavo Cestés tiene poco tiempo, ¿no? Sí, 7 años. ¿Cómo? Y cuando estábamos conversando el otro día, hablamos también que incluso la condición del migrante hoy ha cambiado. Digamos, las nuevas tecnologías, la globalización, etcétera, ya no es aquel migrante que se va y pasa 3 meses en un barco y después se monta en un, claro, en un autobús, qué sé yo, que lo lleva no sé dónde y pasa 3 meses sin saber nada porque no le llega una correspondencia. Entonces, incluso hoy, la condición del migrante ha cambiado. ¿Cómo, si pueden hablar de sus experiencias como migrantes del siglo XXI? Bueno, mencionaste algo que es fundamental, que es el tema de internet, ¿no? Y el tema del uso de las computadoras. Yo recuerdo cuando yo me fui en el año 97 para España, apenas estaba comenzando a utilizarse el tema de del Yahoo y del Hotmail y todo esto, y un poco comenzó a explotar el asunto estando yo allá. Y para mí fue como una cosa maravillosa, ¿no? Porque comenzaba, además no tenía máquina en casa, sino en la biblioteca de la universidad, y ahí se gestó como mi adicción, por supuesto, ¿no? al internet y al mail, porque todos los días acudía, me quedaba lejísimos además, acudía a esa biblioteca para recibir algún mensaje o esperar algún mensaje de algún familiar que estaba en Estados Unidos o en alguna otra parte, o de algún amigo venezolano que me escribía para decirme algo y establecer esa comunicación. Pero incluso era un momento en el que a mí no me era como insuficiente establecer ese vínculo con la pantalla, entonces yo necesitaba imprimir todos esos mails. Yo recuerdo que yo agarraba y yo los imprimía todos y los iba como acumulando en casa, ¿no? Y dejé en Madrid un cerro así de formas continuas, ¿no? Porque forma continua enorme, que lo que contenían eran los mensajes de los amigos, de mis hermanos, como uno guarda las cartas, ¿no? Entonces, fue una cosa como ilusoria, un poco extraña, ¿no? Que me daba una especie como de soporte emocional en ese momento. Y después, claro, poco a poco me di cuenta, además porque esas formas continuas se fueron haciendo amarillas, ¿no? Le fueron saliendo como lunares de moho y eso, que era como absurdo, ¿no? Mantener eso, ¿no? Y entonces poco a poco como que me fui desprendiendo de todo esto. Pero bueno, eso desde el punto de vista como muy personal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? A medida que avanzaron todas estas tecnologías, la relación que yo empecé a establecer con el espacio que yo había dejado, ya empezó a cambiar muy rápidamente, ¿no? Entonces, claro, se creó como una gran ilusión de que yo podía estar de alguna manera ahí. Y durante mucho tiempo me creí eso. Porque esa es otra mentira en la que uno puede caer, ¿no? Que realmente te llevan todas estas redes sociales hoy en día a pensar que puedes como participar de eso. Y de alguna manera participas, evidentemente, ¿no? Pero quizás es más la ilusión de eso que otra cosa. Porque después, cuando uno se encuentra con las personas frente a frente y estableces una relación y te tomas una cerveza y conversas, te das cuenta que es muy distinto. Te das cuenta que hay un calor y hay una relación humana, pues, que no está en la pantalla y mucho menos en aquellas formas continuas. Entonces, bueno, no recuerdo muy bien la pregunta, creo que me fui por las ramas, pero hay algo que está muy vinculado. Es decir, antes de hace unos 12 años más o menos, creo que la vivencia de la persona que tomaba la decisión de irse de su país era completamente distinta, ¿no? Es decir, no existe hoy en día, prácticamente, salvo que hayan limitaciones económicas muy fuertes, la posibilidad, digamos, de quemar las naves, como se decía anteriormente. En Buenos Aires yo conozco muchísimos hijos y nietos de inmigrantes que no nada más sus abuelos o padres no volvieron jamás a sus lugares de origen, sino que incluso cortaron con la transmisión de la cultura que ellos traían consigo. Entonces, muchas veces, hijos de españoles o nietos de españoles italianos en Buenos Aires desconocen completamente el relato familiar, porque aquellos migrantes que quemaban las naves, que necesitaban salir, y abrir, digamos, un horizonte de vida completamente distinto, necesitaban también cortar esos relatos, ¿no? Entonces es una cosa como muy dramática. Ese dramatismo me parece que no se está viviendo ahora, salvo casos quizás excepcionales, y creo que el tema de las redes sociales, de internet, del mail, por supuesto del teléfono también, ha ayudado a que eso, digamos, sea un poco más suavizado, más relativizado, etcétera, etcétera. Definitivamente los nuevos medios de comunicación restan mucho dramatismo, ¿no? Esa experiencia de estar en el exterior. Yo llegué a los Estados Unidos como estudiante en el año 89 y recuerdo que durante 2 años sí me sentí bastante incomunicado. Los 2 primeros años de estar en Nueva York era muy difícil la comunicación, hasta que yo creo que fue en el año 91, en el programa donde estaba de doctorado, nos obligaron, se hizo obligatorio usar el correo electrónico. Por una razón muy práctica, porque todos los que estábamos allí éramos también profesores, estábamos enseñando cursos, los estudiantes se querían comunicar con nosotros, pero a partir de ese momento, recuerdo que fue el año 91, cambiaron una serie de cosas, ¿no? Yo recuerdo haber regresado brevemente en algún momento en ese lapso, y a mis grandes amigos, que todavía lo son, me habían guardado todo el papel literario desde que me había ido y empecé a leerlo en ese momento. Hoy en día, lo primero que hago por la mañana es prender la computadora y empezar a leer el periódico en Venezuela. Incluso leo primero el periódico de Venezuela antes de llegar a la universidad, donde tienen gratis el New York Times. Y ahí leo el periódico de ella, pero claro, no quiero estar haciendo cosas privadas en la oficina, ¿no? Es decir, eso ha cambiado definitivamente la experiencia. Hay una cercanía muy diferente a la que se agrega, por supuesto, cosas como el Skype, ¿no? Incluso desde el punto de vista familiar. Entonces, realmente está todo muy, muy cerca, ¿sí? ¿La experiencia de la migración afecta de algún modo la escritura personal? No sé, me pregunto por ejemplo, las fricciones culturales que sean, sobre todo en tu caso, ¿no? De la cultura anglosajona a la cultura latina, ¿no? Allí hay unas fricciones importantes. Tú que estás abajo en el cono sur, que a pesar que hay una misma lengua, también hay ciertas fricciones. Entonces, bueno, me preguntaba cómo ese roce cultural y cómo el proceso de migración afecta a la escritura personal. Sí, creo que se afecta. Definitivamente uno empieza a ver el mundo de una manera muy distinta. En el caso específico, aquí no podemos generalizar. La experiencia de ser extranjero depende, por supuesto, de las circunstancias específicas de extranjería, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, a ver, una persona que va de Venezuela o de cualquier país, digamos, del sur de Europa, o Latinoamérica, el sur de Europa, empieza a sentir cierto tipo de extrañeza relacionada con la definición de lo que es la identidad personal. Estados Unidos es muy porosa, los Estados Unidos son muy porosos, digamos, la relación con lo que se llama identidad, empezando por el hecho tan concreto de la famosa cédula de identidad. Uno aquí no se imagina que alguien pueda no tener cédula de identidad, a menos que sea totalmente ilegal. Bueno, allá no existe ese concepto. Simple y llanamente, es visto como parte de la libertad no cargar un documento donde uno esté diciéndole a todo el mundo constantemente quién es. Y también muchos problemas, digamos, que hay de migración ilegal tienen que ver un poco con esto. Sí, hay documentos, pero curiosamente es el permiso de manejar, el permiso de conducir, la licencia, ¿no? Con eso uno puede... Bueno, cuando se usaban los cheques, uno lo presentaba, el permiso de conducir, eso era lo que identificaba básicamente. O si uno es estudiante, el carnet de estudiante, pero no existe esa sensación de centralización, aunque la haya, definitivamente por otros medios. Es decir, la sociedad está asignando a los individuos una gran cuota, comillas, de libertad aparente, ¿verdad? Uno, cualquier presión en ese sentido, vean ustedes las reacciones de la derecha, por ejemplo, los Estados Unidos, los libertarios que hay en los Estados Unidos, cualquier presión del Estado es sentida como una amenaza también, cuando nosotros estamos hechos a la idea, ¿no? Nos parece muy natural. Eso por una parte es una experiencia interesante, una experiencia para algunas personas, incluso algunas personas la pueden disfrutar, pero por otro lado también para una persona que viene de otra cultura, quizás no tan diferente, pero definitivamente otra cultura, ejerce cierta presión. Es decir, uno empieza a sentir cierta cuota de soledad, porque ser individuo significa estar solo. Y hay algunas personas que no estén preparadas para sentir ese tipo de soledad, de independencia con respecto a masas, a grupos, etcétera, etcétera. Y bueno, uno se habla mucho del fracasado, ¿verdad? Que son traducciones del inglés en muchos casos, el fracasado, el perdedor, todas estas cosas. Personas que no saben en muchos casos qué hacer con esa cuota de soledad, que no han sabido asimilarlas. Eso está por detrás de ese tipo de personaje. Claro, si uno sabe hasta cierto punto ser individuo, sobrevive a esa sensación de soledad y usa esa soledad como un signo de identidad también. Yo sé que yo soy yo, no soy... Tengo cosas de mi grupo, de mi familia, de mi clase, pero al mismo tiempo yo sé que no dependo de ellos totalmente para ser quien soy. Ese tipo de experiencias uno las capta de inmediato allí. Quizás aquí uno tardaría más en verlas, ya se ven de inmediato, ¿no? Y a veces son opresivas, ¿no? Y ahora vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Deseo de tenerte, es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando, ¿qué tema más rico? Sí, el tema Me enamora de Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Qué bárbaro, ¿no? Yo creo que es mejor llamarlo Juanes, tal como se hace conocer este estupendo músico colombiano que nació en Colombia, valga la casi redundancia, 9 de agosto de 1972. Son 40 años de vida, ¿no? Para no puede ser. Este increíble. Reconocido músico de la hermana república. Buen yo tema. Creía que yo era la única. No, y yo voy para allá. Vamos a seguir disfrutando de ese conversatorio entre Gustavo Valle y Miguel Gómez. Todos vuelven. Título, Todos vuelven. Bueno, en mi caso particular, digamos, el hecho de vivir en un país donde se habla el mismo idioma, pero no es exactamente el caraqueño que me formó y en el que me crié. Entonces, no sé, me trae como dificultades particulares, digamos, no mayores ni menores, por supuesto, sino distintas, ¿no? La primera vez mi hijo nació en Buenos Aires, ¿no? Y la primera vez que cuando él comenzó a balbucear sus primeras palabras, entendí que el problema en el que estaba metido era más serio de lo que yo pensaba, ¿no? Porque claro, él comenzaba a ir al jardín y a la escuela porteña, pero tenía en su casa, a pesar de que la madre es argentina, tenía en su casa a un padre venezolano que hablaba de tú. Entonces, la primera situación en la que me encontré es que mi hijo comenzó a hablar como hablan un poco los paraguayos también, ¿no? Que es una mezcla entre el vos y el tú, y entonces al principio él mezclaba, ¿no? Y me decía, vos tienes, porque yo también mezclaba, ¿no? Y sigo mezclando. Entonces yo sigo mezclando el tú, y sigo mezclando el vos, y sigo utilizando, y contamino el léxico porteño con el léxico venezolano, y mi hijo también. Entonces en la casa se arma como un quilombo, como dicen los argentinos lingüísticos, importante. Que yo he llamado y definido el cocoliche Pampa Caribe, ¿no? Que es ese es el idioma que me identifica. Eso por un lado. Después mi hijo poco a poco ha ido, por supuesto, argentinizándose cada vez más porque ha entrado en la escuela y eso es inevitable. Y yo he ido quedando como rezagado en esa evolución y sigo con mis palabras arcaicas y todo esto. Entonces, digamos, Yo una vez le hice una entrevista a Juan José Saer en Madrid, que es un escritor argentino que, a pesar de haber vivido casi 40 años en París, seguía escribiendo sobre su zona en Santa Fe, sobre la gente que vivía en esa zona, sobre las historias. Los relatos fueron totalmente, digamos, establecidos en ese paisaje con esas personas. Y yo le pregunté cómo hacía, ¿no? Cómo hacía para escribir sus historias argentinas, a pesar de vivir más de casi 40 años en París. Y él me dio una respuesta que para mí fue una enseñanza, ¿no? Él me dijo: lo que pasa es que yo me olvido del léxico y reproduzco la sintaxis, ¿no? Entonces, digamos, para mí fue una enseñanza, porque evidentemente cuando uno está fuera, el léxico es la primera dificultad literaria con la que uno se encuentra, porque el léxico es una cosa absolutamente evolutiva que cambia constantemente, y de la que si uno no está viviendo en el día a día, pues no te enteras, y por lo tanto no lo puedes incorporar a tu trabajo, ¿no? Sin embargo, la sintaxis es otra cosa. La sintaxis vista como, a ver, como una respiración, ¿no? Como un tono, como un ritmo, claro, ¿no? Entonces eso como que ya está en el ADN, digamos, emocional y sentimental, en la educación sentimental de uno. Y por supuesto, cada vez que uno, en el caso mío por lo menos, que yo sitúo muchos de mis relatos, mis historias en Venezuela, entonces me obliga también a eso. Por supuesto, no es nada fácil. Yo le escuché también al escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya una cosa que a mí también me impresionó mucho, ¿no? Que él decía, bueno, yo si tú, o sea, se me viene a la cabeza, decía Moya, infinidad de historias y, por supuesto, infinidad de personajes asociados a esas historias, ¿no? Y todos esos personajes empiezan a hablarme y a decirme cosas, ¿no? Pero los que realmente establecen como un diálogo conmigo, es decir, los que yo escucho realmente, ¿no? Esto todo en un plano, por supuesto, imaginario, los que identifico qué tipo de voz tienen y que me están transmitiendo, esos son los únicos personajes que van a entrar en mi novela o en mi cuento, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que me ocurre a mí en lo particular, ¿no? Que claro, a mí me hablan en el cocoliche los personajes, ¿no? En ese cocoliche Pampa Caribe. Entonces es un problema porque tengo que sentarme con ellos, ¿no? A dialogar, a entendernos y a hacer a un lado un poco ciertas palabras, a ver dónde estás establecido tú. Ah, no, yo soy del Golfo de Cariaco. Ah, bueno, entonces no me puedes decir auto, no me puedes decir quilombo, qué sé yo, ahí hay una cantidad de cosas. Y entonces en ese proceso como que hay un decantamiento. Lo que quiero decir con todo esto es que cada vez se me hace más difícil escribir, por supuesto. y es un pero es un proceso, bueno, no sé, quizás bueno, no sé, eso era lo que quería comentar básicamente, ¿no? Pasé por alto lo esencial, la lengua, la cuestión de la lengua, ¿no? Yo tuve una sensación muy extraña en los años 90, sobre todo cuando, bueno, durante una temporada dejé de escribir narrativa porque estaba totalmente absorbido por los estudios, por el trabajo, pero cuando lo retomé en los años 90 sí me di cuenta de que estaba oyendo el español de una manera distinta, que no lo había oído así. Tenía esa sensación cuando estaba aquí en Venezuela. Porque, bueno, se suma por supuesto que la mayor parte de la vida se hace en inglés, ¿verdad? Donde estoy, llego a un departamento de literaturas comparadas, estudios hispánicos, donde yo era el único venezolano, en realidad. Allá había españoles, argentinos, colombianos, mexicanos, y uno empieza a vivir ese roce de acentos, de dialectos, de variantes del mismo sistema, a veces hasta la imposibilidad de comprender, ¿no? En muy pocas ocasiones, pero por supuesto ocasiones muy divertidas siempre. Para complicar la situación, me casé también con una catalana, que viene de una zona que no es bilingüe, que era hasta hace muy poco monolingüe. De hecho, los abuelos de mi mujer nunca aprendieron a hablar español en esa región, está más arriba de Gerona, y es la lengua natural. Mi mujer me dice que sí, que hablaba español al principio, pero le dolía la cabeza al cabo de media hora. Me decía, acabamos hablando catalán en la casa, y nuestros hijos los hemos criado en catalán. De ellos, claro, primero fue muy fácil que respondiera en catalán porque éramos todos contra uno. Después vinieron otras dos niñas y ya entre ellos empiezan a hablar inglés y llegamos a situaciones muy extrañas, ¿no? Que les hablamos en catalán, nos contestan en inglés, por eso 3-2 ahora, y a veces viene mi madre o venía mi padre antes y se atravesaba el portugués también allí. Es decir, fue toda una experiencia de reaprender el español, de volverlo a oír, ¿sí? Neil Beans es un escocés que estudió después en Londres literatura latinoamericana o literatura, lenguas romances, y luego se fue a Chile a hacer una especialización. Allí comenzó su proceso de chilenización muy fuerte. Luego volvió a Madrid y en Madrid hizo un doctorado. Lo curioso es que cuando yo estaba en Madrid, a los 30 y pico de años, este señor, que era escocés, comenzó a escribir poesía en español, ¿no? Pero lo más sorprendente es que lo comenzó a escribir muy bien y de manera muy, muy efectiva, muy, muy, muy eficaz, ¿no? Y se convirtió, porque además es como le ocurre a cada una de estas personas que adopta una lengua que no es su lengua madre, digamos, se convirtió en un hipercorrector de la lengua. Es decir, es un tipo que tiene un conocimiento, es un filólogo, digamos, abusado, ¿no? Y es una de las primeras personas a las que yo le entrego materiales que yo he escrito, y es impresionante la cantidad de observaciones meticulosas y rigurosas en cuanto al uso del idioma que hace Neil, ¿no? Y es un personaje que, bueno, que al haber adoptado la lengua a los 30 y pico de años, se convirtió en un poeta bastante notable, muy amigo de Nicanor Parra, por cierto. Bueno, es un estudioso, digamos, notable de la poesía de Nicanor. Es el encargado de las obras completas de Nicanor Parra, publicado por la Galaxia Gutenberg. Entonces tiene también, por otro lado, digamos, una formación académica muy, muy poderosa, muy, muy sólida. Pero siempre me interesó muchísimo esta actividad como artística en un idioma absolutamente, como adoptado, ¿no? Que quizás no es el caso, claro, casos hay muchos, no sé, está el caso de Bianciotti, que acaba de morir en París, o el caso de Coppi, para citar a dos argentinos, ¿no? Que adoptaron otra lengua y desarrollaron toda su carrera literaria, en este caso en francés, ¿no? De modo que sí, qué sé yo, esa es la experiencia que yo tengo, o lo que puedo contar al respecto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Rodney, a Fena, a los amigos de Arca. Y bien, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Todo un gusto haber estado allí en ese conversatorio. Aquí, lo grabamos. Yo no sé si a ti y a las personas que nos están escuchando, nuestros amigos oyentes, les pasó como a mí, pero eso se fue rapidísimo. Se fue muy rápido y bueno, tuvimos ese pequeño detalle con ustedes, amigos oyentes, los que no pudieron asistir, para que lo disfruten en la comodidad de su casa, porque además a partir de mañana ya lo pueden escuchar nuevamente si les apetece en el blog libreriasonica.blogspot.com o en Palabras y Escombros. Bueno, nos despedimos con la frase del día. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Rabindranath Tagore. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y hoy nos vamos a despedir con el tema Rocalliza, en la guitarra de Moraito Chico, que el pasado 10 de agosto cumplió un año de su desaparición física. Extraordinario guitarrista español de flamenco. Hola. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.